La cortina de ley se que hace rato que no sonaba, ¿eh? Vamos a escucharla un poquito. Ay, me encanta. I can do what I want, I'm in complete control. That's what I tell myself. I got a mind of my own. La señora Leisa Gervino con su columna de género en el desayuno de los tontos. Femenino de fútbol, y en nuestro país tuvo una explosión mediática mucho mayor que otras veces. Argentina debutará este lunes a las 13 horas frente a Japón. ¿Por qué es importante para mí esta noticia? Por el simple hecho de que antes pasaba desapercibida. Hace de 1930 que la Copa del Mundo de Fútbol Masculino llena las pantallas, las radios, los diarios, los almuerzos o cenas familiares. Ni hablar de que detiene absolutamente todo, hasta las clases. Me acuerdo que cuando iba a la primaria pusieron un tele para ver los partidos en la galería. Pareciera que fuéramos argentinos solamente cuando de fútbol masculino se trata, ¿verdad? Y no me digan que la calidad del fútbol es distinta, porque muchos que frenan sus tareas diarias para ver cada partido de fútbol no entienden ni la mitad. Cabe resaltar también que, como todo lo que tiene que ver con avances en la historia, resulta que esos avances no son los mismos para nosotras las mujeres. Es como que nosotras tendríamos una historia paralela que viene con un pequeño atraso o un delay. Porque todas las conquistas de derechos primero fueron de los hombres. Voto, educación, propiedad, trabajo, cultura, deporte, y la lista podría seguir. Sin repetir y sin soplar, nómbreme usted, querido oyente, 10 nombres de deportistas destacados de nacionalidad argentina y de sexo femenino. Tiene 10 segundos en el aire. Ya. ¿Deportistas? Femeninas argentinas. Rocío Comba. Bueno, me imagino su respuesta. Uno, dos, tres. Gabriela Sabatini. Muy bien. Pará, déjame pensar. Pero eran 10 segundos. No puedo hacer nada en 10 segundos yo. Y de deportistas masculinos, seguro que superamos los 10, ¿verdad? Quédese tranquile. Esto no es por falta de interés suyo. Y créame que estoy en la misma situación que ustedes. Por suerte, debo decir que cuando de deportistas femeninas se tratan, por lo menos se me vienen 4 deportistas destacadas de nuestra ciudad, como Rocío Comba, que lo acaba de nombrar mi compañero acá, Jorge, Ivana Madruga, Noelia Martínez y la Mili Fernández, que le está yendo muy bien en lo que es el deporte adaptado. Pero exceptuando Ivana, que es de otra generación, el resto de las chicas son bastante actuales. ¿Qué pasa con el resto de las deportistas acá en Río Tercero? ¿No existieron? ¿O no tuvieron rating? La poca exposición mediática de los deportes femeninos es inmensa. Y voy a ir un ejemplo clarito y concreto. Ayer entré al diario La Voz del Interior, el diario más consumido en nuestra provincia. Por supuesto, no era tapa el tema de la Copa Femenina del diario. Pero, ante mi sorpresa, tampoco encabezaba el segmento de deporte, o como ellos lo llaman, el mundo de... No solo eso, figuraba, al menos en la versión online, chiquita y confuso a título de fútbol. Francia abrió su mundial con un triunfo contundente sobre Corea del Sur. Que si vos no prestabas atención a la foto, no te das ni cuenta que se trataba de fútbol femenino. ¿Y saben qué? De 50 fotografías con el título para entrar en la noticia, solo una fotografía era de una mujer. Es decir, que de 50 noticias en la página online del diario de deporte, Mundo de Deporte, una sola noticia, y sumado, bueno, la de la Copa de Francia, era de mujer, a título de Jazz volvió dorada a Córdoba. Hablamos siempre de la lucha por la igualdad de derechos y oportunidades, y claramente en el deporte nos falta un montón, y creo que también es responsabilidad de todos, no solo... Digo, de uno en el ámbito personal, sino también, en el caso, hablando de que ayer fue el Día del Periodista, digo que también es responsabilidad de los periodistas y de la sociedad en sí de darle esta oportunidad a todos por igual y no solamente... Y claro, en aras de este espacio, también va construyendo eso, lo que estás haciendo vos, ¿no? Exactamente. Justo antes de comenzar el programa, Colo me comentaba que, bueno, San Lorenzo es el único club que actualmente profesionalizó el fútbol femenino. Y bueno, yo aplaudo y celebro eso porque es un avance enorme. Pero tenemos, ¿cuántos clubes tenemos? 2019, y el primer club de mujeres se hizo ahora. Vos sabés que fue prohibido después de la Primera Guerra Mundial, el fútbol femenino fue prohibido. Y recién en el año 1991 se hizo la primera Copa del Mundo, ¿no? Sí. En China, donde fue masiva la presencia de gente. Se había hecho como un contramundial en el 71 en México. En el 70 se hizo el Mundial de México, que fue muy famoso, ahí Pelé brilló, etcétera, etcétera. Y en el 71 se hizo como un contramundial de mujeres, ¿no? Y también fue masivo y todavía estaba prohibido en muchos lugares del mundo, Argentina inclusive, pero en los primeros, Alemania, Inglaterra, estaba prohibido en el 71 el fútbol femenino. Prohibido. Prohibido. Se había prohibido en 1920 y quedó, más vale que, viste, hay muchas leyes, si uno se pusiera a ver las leyes que hay, dan miedo. Vaya la casualidad, la paradoja, eran muy masivos los partidos de fútbol femenino en Inglaterra, en Francia, en Europa, muy masivos. Y bueno, justamente por eso, por ese control, los prohibieron, ¿no? Pero bueno, se está profesionalizando ahora, todavía el premio del Mundial de Francia que se está jugando es mucho menor al premio de los varones, ¿no? Pero sí, seguramente. Bueno, aprovecho, quiero mandar un saludo a la Flaca y al Queco, que nos están escuchando en este momento y me mandaron un mensajito. Ay, bueno, un beso, saludo. Y a la Virgi, porque debe estar con ellos ahí, la bebé. Ojalá vamos que llegamos, vamos. Food Fighter en el desayuno de los tontos hasta las 9. Ya. Hola. What if I do, Lord?